Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Algo que parece una voz antigua y completamente inocente. Es Robert Johnson, más conocido entre los amantes del blues como el artista que vendió su alma al diablo. Nació en 1911 en Mississippi y era bebedor y mujeriego. Vivió muy poco tiempo. Esta canción es la más célebre, la llamó Blues mío y del diablo. Y había frases significativas, por lo menos para la época. Decía: esta mañana temprano, cuando llamaste a mi puerta, yo dije: hola, Satán, creo que es hora de irse. Yo y el diablo caminábamos juntos, uno al lado del otro. Es una historia significativa porque los expertos hablan, queridos amigos, del primer músico que empezó a tontear con historias de pactos y de haber vendido su alma al maligno para asegurarse un éxito rápido. Evidentemente, en Norteamérica la iglesia reaccionó y en vez de conseguir éxito consiguió todo lo contrario: polémica, fracaso. Sin embargo, él, que era una persona ruda, rozando la chulería, no desmentía los rumores, al revés, los potenciaba. Hizo después otra canción: El infierno me sigue la pista. Su muerte, otro punto negro en la historia de la música, por lo menos del rhythm and blues. 16 de agosto de 1938. El médico no se atrevió a certificar el acta de defunción. El último testigo que lo vio con vida, Jim Morrow, dijo lo siguiente a la prensa: le vi agonizando a cuatro patas en mitad de una calle oscura, aullando como un perro. En su última letra, composición que estaba haciendo que nunca llegó a tocar, decía: tengo que seguir moviéndome. Los días y las noches continúan preocupándome. Sé que el sabueso del infierno me sigue la pista. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. La historia de Robert Johnson. Luego vino otro, del mismo apellido, Tommy Johnson. También mujeriego, también bebedor. Y este ya a la prensa le decía que había hecho un pacto con el diablo y se esforzaba en los conciertos por realizar pintadas, cruces invertidas. Hablamos de los años 30. Robert Johnson fallecía con 36 años y, investigando, hemos descubierto que puede que hubiera algo de marketing. No lo sabemos. Su muerte, su óbito, se produjo por ingesta de whisky en mal estado. Quizá esos estados delirantes le hacían ver con asiduidad al maligno, quién sabe. Lo cierto es que son los primeros casos de lo que se ha llamado, o se llama hoy en día, o es conocido como música diabólica, música satánica, música subliminal. De todo eso vamos a intentar hablar hoy. No sé si es lo más correcto en estas fechas de Navidad, en la que sabéis que vamos a estar con todos vosotros durante muchos días, pero a través del 7640 nos lo habéis pedido por activa y por pasiva. Rock y satanismo, rock y mensajes ocultos en los discos, leyendas de las muertes, aunque eso lo hicimos en su día, de algunos cantantes a los que la CIA le seguía la pista. Hoy vamos a hablar de eso, de mensajes extraños en muchos viejos vinilos, de historias tan sugerentes como la muerte de algunas grandes estrellas cambiadas por dobles, y sobre todo de supuestos pactos con el príncipe del Averno. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Estamos todos, Katia Rocha, Carlos Barroso, nuestro lugarteniente Juanma Frasquet. Feliz Navidad a todos. Y tenemos ya abierta esa vía, ¿no? Pues sí, ya están abiertas las vías S7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis para opinar de lo que vamos a hablar de música maldita, de música satánica, de mensajes subliminales. Si queréis contarnos, a ver si vosotros mismos habéis puesto esos discos al revés y en alguno de ellos habéis logrado captar un mensaje subliminal, hoy vamos a pues enviárnoslo. Ya sabéis, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Y entre todos esos SMS vamos a sortear 3 ejemplares de un libro que está a punto de salir a la calle. Cine y música malditos, leyenda y verdad de un mundo oculto, de Antonio Luis Moyano, el archivo del misterio, de la editorial EDAF. Antonio Luis Moyano, que también va a estar con nosotros. Cine y música malditos, un libro que todavía yo creo que no ha llegado ni a los estantes de las librerías, pero que en deferencia a los oyentes de Milenio 3, 7640, palabra milenio, vuestra opinión, vuestra historia, qué habéis oído. Vamos a hablar de cosas alucinantes. El doble de Paul McCartney. Se dijo que tuvo un doble. Va a estar aquí Santiago Camacho, va a estar aquí Joaquín Luqui, van a estar psiquiatras que nos van a hablar de si algunas canciones pueden matar, porque ha habido casos de suicidios de personas que tras escuchar determinadas melodías que hoy vamos a escuchar, pues dicen que se han pegado un tiro, imbuidos por alguna especie de energía, de magia, de mensaje encriptado que solo nuestro cerebro descifra, pero nosotros no somos capaces de ello, o por lo menos no somos conscientes de ello. Un mundo apasionante que se esconde hoy en los CDs, antes en los vinilos. Pero antes de presentar a nuestros invitados, permitidme que cambiemos de ámbito. Vamos a escuchar música de los antiguos indios, música autóctona que se hizo célebre hace unos años y que tiene mucho que ver con una historia francamente terrorífica que no conocíamos, que tiene que ver también con un personaje clave en la historia del rock and roll y que marcó su vida. Ha pasado con muchos otros. Hoy vamos a hurgar en el lado oculto de la música. Ocurrió en el verano de 1947. Entonces Jim Morrison no era ninguna estrella del rock. Era un niño. Tenía 4 años. Iba con su padre en la autovía de Santa Fe. Viajaba en una camioneta. En una curva se encontró con una cosa que es desgraciadamente común y normal, y más en estas fechas. Por favor, precaución en las carreteras. Era una camioneta volcada. Estaba en un lateral. Era por la mañana y no había nadie. El padre paró el automóvil. La imagen que vio Jim Morrison fue la de varios hombres muertos. Algunos tenían su cuerpo partido por la mitad, muchos con los ojos abiertos. Eran indios. Se estaban desangrando y Jim Morrison soñó aquella noche con la imagen de uno de ellos. Fue una pesadilla, evidente. Pero el atormentado Jim, cuentan algunos de sus biógrafos, que hasta el último de sus días pensó que todavía estaban los espíritus de esos indios allí, flotando, acababan de matarse. Iban delante de su propio coche, del coche de su padre. Y él siempre pensó eso, que todavía estaban ahí, colgando como de un hilo invisible, los espíritus. Y que el espíritu de uno de esos indios que estaba partido por la mitad con ojos abiertos, se le había colado en su cuerpo. Muchos de sus amigos y biógrafos decían que en algunos conciertos, en algunos momentos, Jim Morrison creía ciegamente convertirse en la reencarnación de aquel espíritu. Se hacía llamar chamán eléctrico. La historia fue un auténtico trauma. Esa imagen, como una diapositiva que nunca se quita del proyector de la mente, siguió noche tras noche, noche tras noche. Y en algunos escritos de los muchos que se conservan de Jim Morrison se hablaba de ese tremendo encuentro con el miedo, con el terror. Marcó toda su carrera. Como hemos dicho, no es el único caso. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Ya lo hemos dicho, 7640, cine y música malditos. El archivo del misterio, EDAF, Antonio Luis Moyano, que va a estar con nosotros también, con historias alucinantes. La música es, como dicen muchos, el arte más libre, el que más puede llegar a influirnos, el que más puede condicionar nuestro pensamiento, y desde luego algunos cantantes y algunos grupos son muestra de ello. ¿Os acordáis de que hace más o menos un año, yo creo, hicimos un programa aquí en Milenio 3 en nuestro antiguo horario? Luego Carmen y Katia os darán los horarios de los especiales, la ristra de especiales que tenemos, algunos muy sugerentes. ¿Os acordáis? Os digo de que hicimos un programa sobre Jim Morrison, John Lennon, Jimi Hendrix, personajes desaparecidos, muertos en extrañas circunstancias. Se hablaba de la CIA, de algunos documentos que por lo menos les indicaban como personas non gratas, y muchos de vosotros nos pedíais ese tema. En vez de repetirlo, hemos querido ir más allá. Y tenemos al autor de 20 grandes conspiraciones de la historia, y por supuesto, compañero de este equipo, ya sabéis, el pasadizo que va hacia los bajos, miles de libros como los que tenemos aquí, música, rock y satanismo, satanismo y brujería en el rock, madre mía, papeles, portadas de discos, luego vamos a tener, de momento para que lo escuchéis, como siempre digo, vinilos, vinilos antiguos míticos, por ejemplo de los Beatles, en los que vamos a descifrar antiguas pistas, es alucinante. En un tema como estos, ¿quién no puede faltar? Nuestro conspiranoico y querido amigo de cabecera, don Santiago Camacho. Santi, buenas madrugadas. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Vaya historia la de Jim Morrison. Tú que eres un conocedor en profundidad, Jim Morrison encarna todas las virtudes y defectos de la estrella del rock que genera leyendas, y esta es una de las más, mejor dicho, de las menos conocidas, pero parece que marcó de por vida el funcionamiento de su cerebro, aquella visión de aquellos indios muertos en un coche, ¿no? Y de una manera indeleble. Pensemos que efectivamente, como has dicho, tenía 4 años. Su padre, en aquella noche fatídica, intentó enmendar el entuerto de alguna manera, intentando convencerle de que todo había sido una pesadilla, pero no. Intentó engañarle, pero Jim Morrison sabía que lo que había visto, lo que había retenido su retina de niño, pues era completamente real. Y eso efectivamente le persiguió. Probablemente fue lo que le hizo ahondar en diversas doctrinas espirituales, en el propio espiritismo, en el chamanismo, en el vudú, de la que era bastante versado, y que una prolongada estancia en los estados del sur pues le hizo conocer de primera mano, en Luisiana, concretamente en la ciudad de Nueva Orleans, donde prácticamente es la segunda religión más practicada después del cristianismo. Y eso efectivamente lo transmitió en su música. De hecho, ahora mismo no recuerdo el título, pero esa escena de los indios yaciendo desangrándose en la carretera, la llega a reflejar en una de sus canciones. Y recuerdo una declaración que hizo a la prensa en su día, en la cual él explica su vivencia de la siguiente manera. Él sabía, o él luego comprendió, que a esa edad, a los 3-4 años, él decía que la mente de un niño es como una flor abierta, es algo sumamente receptivo, y que sentía que alguno de los espíritus que flotaban en aquella agonía colectiva, en aquel escenario dantesco, espíritus que curiosamente, con una curiosa sensibilidad, él calificaba como asustados, como desorientados, en ese terror de esa circunstancia inesperada, se había refugiado en su propio cuerpo, y que ahí había estado acompañándole durante toda su vida. Todos nos preguntabais al 7640 por mensajes subliminales. Va a haber de eso y mucho. Y algunos que ponen los pelos de punta o que inquietan. Porque no me diréis que no es un poquito estremecedor escuchar grabaciones que parece que solo eran para algunos iniciados. En aquella época con los vinilos, imaginaos lo difícil que era. Hoy en definitiva con el ordenador y con los medios digitales podemos darle para atrás a una grabación. Pero entonces se grabó y mucho. En aquellas épocas muy concretas, años 60, pues para causar algún tipo de reacciones. A mí, os he dicho muchas veces y creo que Carmen está conmigo, la película más terrorífica de todos los tiempos, ¿cuál es, Carmen? El Exorcista. Sin duda, ¿no? La que, por muchas veces que la veas, por lo menos yo, a mí me sigue dando un miedo que luego por las noches no puedo ni dormir. Al margen de Katia Rocha, que no la ha visto, creo que es la única que no la ha visto de los cientos de miles de oyentes que están, se niega, y no me extraña, porque tiene algo que es denso, tiene algo que dice, es que me podía pasar a mí. Es la historia que tantas veces hemos contado. Bueno, pues hay una escena que nos va a introducir perfectamente en historias como las de esta noche. Agarraros fuerte, ¿eh? ¿Os acordáis de la escena, tú, Santi, te acuerdas cuando el atormentado, pasamos de un atormentado como Jim Morrison a un atormentado como el padre Carras, claramente, graba a la niña, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esa niña, Linda Blair, Regan, que está convulsionándose en la cama, profería palabras que eran, bueno, difíciles de entender, en diferentes idiomas, no era nada conocido, y la escena que vamos a revivir en la radio, ahora mismo, es ese momento en que Carras graba. Era la primera vez, quizá, que el cine mostraba que había dos sentidos de entender las cosas mediante el magnetofón. Escuchamos. ¿Quién eres? Es nuestro idioma. No hay duda. ¿Qué quieres decir? Sí, dicho al revés. Escucha. Danos tiempo. Desconfía de la cura, Mary. No, deja de morir. No soy nadie. Nadie, Mary. Danos tiempo. Deja de morir. Y el padre Carras, como es normal, paraba rápidamente la grabación. Hemos preguntado a un psiquiatra, un expertísimo psiquiatra y además que siempre está presto a colaborar con Milenio 3, como tanta gente de la auténtica ciencia, José Miguel Gaona, que ha estudiado lo subliminal. ¿Puede haber mensajes encriptados, al revés, infiltrados en una capa más subterránea del sonido, de los cuales no somos conscientes pero afectan a nuestro cerebro? Me dejó un poco helado Gaona cuando me contestó lo siguiente. Lo subliminal, desde luego que sí existe. Además, como concepto en psicología, es un concepto vivo, activo. De hecho, en los años 60, por ejemplo, en Estados Unidos, tapado por la música, se ponía una serie de mensajes en unas frecuencias prácticamente inaudibles, en el cual se transmitía a las personas mensajes, por un lado, a veces de tipo comercial, y en otras ocasiones, tipo gran hermano, por así decirlo, en el sentido de le estamos vigilando, no se le ocurra a usted de coger absolutamente nada, etcétera, etcétera. Fue una práctica, además, que pocos años después se prohibió. Pero sí, sí que se puede imbuir, es decir, funciona. Si la pregunta es si existe y si funciona, la respuesta a ambas preguntas es sí. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Hay personajes francamente malignos y que tuvieron que ver mucho con la música. Carmen, rápidamente en una de esas biografías del servicio de documentación. ¿Quién es Charles Manson? Charles Manson nació en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 1934. Era hijo de Kathleen Maddox, una joven prostituta, y su padre era desconocido. Debido a las continuas estancias de su madre en la cárcel, Charles se traslada a vivir con su tía, una fanática religiosa. Con 13 años logra independizarse tras reunir dinero de diversos atracos. Un año más tarde es detenido por primera vez y comienzan sus fugas de diferentes centros penitenciarios y posteriores detenciones. Con 19 años se casa con Jean Willis, una enfermera de 17 años, de la que se divorcia para contraer matrimonio con Candy Leona Stevens, una prostituta con la que tiene su segundo hijo. Nuevamente en la cárcel comienza a interesarse por el esoterismo. Ingresa en la Iglesia de la Cienciología. El 21 de marzo de 1967 sale de la prisión y se dirige a San Francisco. Allí, en el barrio de Hyde Ashbury, nació La Familia, un grupo de jóvenes devotos de Manson que vivían en el rancho Barker. Manson estaba convencido de que el Armagedón había llegado. El juicio final comenzaba. La población negra aniquilaría a la raza blanca, pero un grupo de elegidos se salvaría para reinstaurar el nuevo orden. El viernes 8 de agosto de 1969, Manson ordenó la ejecución de todas las personas que se encontraban en el 10.050 de Cielo Drive, la vivienda por aquel entonces de Roman Polanski, director de La Semilla del Diablo. Un grupo de sus seguidores, siguiendo ciegamente la orden de Manson, se encaminan hacia Cielo Drive y asesinan a los 5 invitados que se encontraban en la mansión y a Sharon Tate, esposa de Polanski y entonces embarazada de 8 meses. Y la pregunta es, ¿qué tendría que ver Santiago Manson con la música? Pues la verdad, uno de los grandes asesinos macabros, bueno, inductor de asesinos, La Familia es una historia dramática que todos hemos conocido. Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses. dejaron inscripciones, que ahora hablaremos de ello, en las paredes con sangre, era un músico frustrado. Sí, en la tremenda empanada mental de Charles Manson, que vamos a intentar más o menos desentrañar en los próximos minutos, una pieza fundamental es su afición o su vocación como músico. De hecho, en las fechas previas a estos sucesos, incluso estaba a punto de tener una audición con un importante productor que a lo mejor le iba a dar su oportunidad. De hecho, había frecuentado círculos como los Beach Boys, que uno de cuyos componentes incluso lo albergó en su casa durante una temporada. Había tenido ocasión de codearse con diversos productores que habían escuchado su música con interés. Pensaban que no era gran cosa, pero sí demostraba cierta espontaneidad y ciertos valores que a lo mejor podían incluso hacerla comercial en un momento dado. Pero él iba más allá. Él era un simple, que es un simple músico. Él era un profeta. Él tenía un cosmos montado en su propia mente, en el cual se veía como salvador del mundo, y tenía un extraño aire arrogante, un extraño aire maniático. La obsesión por un disco en concreto. Concretamente, el detonante de todas esas obsesiones fue la aparición en el mercado del disco blanco de los Beatles. Este lector ávido del apocalipsis, este admirador de los Beatles, este músico frustrado, de repente todas esas piezas sueltas que andaban por su cabeza empezaron a encajarle con lo que él creía que eran los mensajes que directamente le enviaban los Beatles a él, en persona, sin otro intermediario, para que comenzase el Helter Skelter, el gran descontrol, el atroche y moche, que sería más o menos como se traduce esta expresión coloquial británica, y que pues le convertiría en el Mesías salvador del mundo. En esa música, Helter Skelter, había mensajes concretos, parece ser, para el asesino Manson. Antonio Luis Moyano, autor de Cine y Música Malditos, nos cuenta algo que pasó en el juicio contra este asesino y su familia. En el juicio que se celebró contra Charles Manson, él aseguraba que había sido inspirado a ordenar estos crímenes por una serie de mensajes que él decía haber escuchado en el famoso disco, el álbum blanco de los Beatles. De hecho, cuando la policía llegó a la mansión de la esposa de Roman Polanski en Zero Drive, en el barrio de Bel Air, en las paredes, escrito con sangre, escuchaba el título de una de las canciones del álbum blanco de los Beatles, que es Helter Skelter. Es decir, parece ser que esa canción, según Charles Manson, tenía una serie de mensajes que le indujeron a cometer ese crimen. Pues Juanma Frasquet, siempre presto, nos pone Helter Skelter, esta música del disco blanco de los Beatles, estas voces que Charles Manson en su domicilio recibía solo él, con mensajes subliminales. Lo alucinante es que luego veremos que realmente, por lo menos en alguna discografía muy concreta de los Beatles, de ese disco blanco, se han encontrado, y los vamos a escuchar, mensajes subliminales. Una de las pintadas de sangre en aquellas dos matanzas de los LaBianca y Sharon Tate, la actriz, la mujer de Polanski, era Helter Skelter, escrito junto a la palabra cerdo, con sangre de las víctimas en las paredes. Por cierto, antes de que Katia Rocha nos diga qué piensa la gente en el 7640, hubo una premonición, muy brevemente, Santi, de la propia Sharon Tate, de qué sí, esto iba a pasar. Hay un hecho sumamente misterioso en este asunto, que es algo que le sucedió a Sharon Tate varios años antes, cuando ni siquiera estaba casada con Roman Polanski, y que ella contaba a sus íntimos, y de hecho sorprendió terriblemente cuando supió la circunstancia de su muerte, como la aparición de un fantasma. Una noche estaba en casa de su novio, Severin, que era un peluquero, falleció el mismo día que ella, un antiguo novio, un antiguo amante que estaba... Fue brutalmente masacrado ese día. Y... Por lo que sea, en casa de este sintió sed y se levantó, pues como todos nosotros, a beber un vaso de agua por la noche, cuando notó que la casa estaba rara. Al bajar las escaleras se encontró con lo que ella creía en aquel momento que era un fantasma. Se encontró con una figura moribunda, empapada en sangre la figura de una mujer embarazada que tenía cubierto el rostro por un capuchón y el cuello anudado con una cuerda, justo como se la encontraría ella misma años después. No nos hagas esto, Santi, anda. Madre mía. Katia, 7640, tres libros y no sabéis la hora que nos queda. Cuéntanos rápidamente, Katia, una barrera de esas preguntas. Como sigamos este nivel, yo no llego, ¿eh? Bueno, un montón de mensajes de los oyentes, por ejemplo, nos preguntan, he oído que hay psicofonía de Paul McCartney, ¿qué hay de cierto en eso? Bueno, no vamos a decir nada porque tenemos unas cuantas. Paul is dead, Paul está muerto. Que se aguanten hasta el final y que lo escuche después. Psicofonías de los Beatles, esto ya es de lujo. Sandra de Madrid nos pregunta, ¿hay algún grupo solista español que en sus discos haya mensajes subliminales? Sí, nos hablan de los Héroes del Silencio, nos hablan de varios grupos y, por supuesto, también hablaremos de ellos. Segunda hora. Milenio, yo no me atrevo a escuchar. ¿Me puede pasar algo? Hombre, si escuchas Milenio, sí, que bajaremos. Si no escuchas Milenio, que bajaremos de audiencia. Por lo tanto, hay que escucharlo. Esto, desde luego, no es sonido maldito. En todo caso, al revés. Alberto Orihuelas dice, soy un Beatlemaníaco y no sé en qué canciones hay mensajes. Gracias por hacer este programa. Santi, vamos a poner varias. Podemos adelantar un poquito. Revolución 9 es una de ellas, ¿no? Helter Skelter, muchas del disco blanco, ¿no? El disco blanco, Blackbird, es otra del disco blanco que efectivamente también parece que contiene algún tipo de mensajes. Muy rico también en referencias ocultas es el Sgt. Pepper's. Tenemos las portadas aquí. Efectivamente, tal vez el disco más psicodélico de los Beatles, pues en sus letras también hay referencias que unos han interpretado como esotéricas y otros pues como referentes a este insólito caso de la presunta muerte de Paul McCartney que vamos a desarrollar. Que va a ser alucinante. Oyentes que defienden al heavy dicen que a ellos les parece que no tiene ningún tipo de mensaje subliminal y que esto es una chorrada y una mentira. Bueno, también tiene que haber opiniones. Por supuesto todo. Que sí, que luego no digan que se lo decimos lo bueno. Un oyente muy enterado, Matilde Asensi, en su último libro que se llama El origen perdido. Editado por Plaza y Janés, dice en su último libro habla de una tribu de América Central que se puede la que pueden matar con los sonidos y algo de ello fue real. Ajá, hablaremos de ello. Borja de Madrid también nos dice que tengo un vinilo de Kurt Cobain, que escuchado al revés dice exactamente la fecha en que le asesinaron. Alucinante. Bueno, vemos que estáis muy enterados como siempre. 7640, los tres libros de cine y música malditos. Vamos a marcharnos, vamos a estar muy atentos a todo lo que digáis a partir de la siguiente hora, porque vamos a tener esa historia de la leyenda o verdad de Paul McCartney y su doble. Vamos a escuchar esas sintonías, esas palabras, ya se caen hasta las cosas por aquí por el estudio. Es la influencia de todo este tema absolutamente extraño y cuando menos fascinante. Y también hablaremos, como decían nuestros compañeros, de heavy metal, que algunos dijeron que tenía también un contenido por lo menos, o cuando menos, satánico. Lo dijeron ellos, lo dijo la crítica en su día. Veremos qué nos cuentan nuestros especialistas. Enseguida volvemos. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un poco de música de la buena, de la música bendecida, de la música de buenas vibraciones. Mike Oldfield. Esto, por supuesto, que no lo he dicho antes, es Milenio 3. Aquí estamos todos, todo el equipo, con Juanma Frasquet en la nave del misterio y con Carmen Porter recibiendo un montón de mensajes ahora mismo. Claro, es que Santi nos ha contado unas cosas de la visión de Sharon Tate, Antonio Luis Moyano, que además de ser miembro de los servicios de seguridad del Estado, es un experto en música maldita, que ha hecho este libro, Cine y Música Malditos, que sorteamos entre los oyentes a partir de ahora. Nos contaba cómo esos criminales dejaron Helter Skelter. Hemos oído la canción, claro. Todo empieza a convertirse en un ovillo de misterio. ¿Qué dice la gente ahora mismo? Yo, como siempre, me sorprendo de los mensajes que nos llegan a ese 7640, palabra clave, milenio, que nos dicen, por ejemplo, saludos, Iker, que se cuenta la canción de los Eagles, Hotel California. He oído que la letra es todo menos inocente, Carrie de la Carolina. También Dani de Barcelona nos dice, vais a hablar de Marilyn Manson porque está como una cabra. Sí, sí. Jim Morrison, ¿murió o le mataron? Nos pregunta José de Valladolid. Hola, soy Juan de Vigo y quería preguntar qué llevaba a los cantantes a hacer la llamada música maldita y cómo se ponen los discos al revés. dudas de todo tipo, porque es un mundo que pocas veces se ha comentado en la radio. Y sobre todo vamos a tener la sorpresa, todos muy atentos, casi casi como en las noches de psicofonías, aunque no sean psicofonías. Vamos a captar mensajes subliminales en vivo, vamos a conocer la historia de Paul is dead, Paul está muerto, que es sensacional, y vamos a hacerlo con los mejores expertos, claro que sí. Antes, quería comentaros cómo a veces las maldiciones se perpetúan en el tiempo. Charles Manson, esa cara, él se creía Jesucristo, decía que era Jesucristo o el anticristo, según fueran los mensajes que nacían del disco blanco de los Beatles. Vaya estigma. Y ordenó esa matanza a gente de 19, 21 años en Cielo Drive, que fue absolutamente increíble, dramática. Manson, ahí recluido a perpetuidad, siguió con sus mensajes, le siguen mandando cartas, es las paradojas de este mundo, pero su influencia ha continuado en otros grupos más modernos. Y no les está mal, porque cuando sacaron músicas del propio Charles Manson, letras de Charles Manson, también hay que ser frívolo, pues el grupo se hundió irremisiblemente. Uno de los ejemplos es Guns N' Roses. Y creo que ya está a punto de llegar por aquí nuestro compañero de la SER, Tony Garrido, experto en todo este tipo de músicas. Lo vamos a entrar ahora mismo. Hicieron una música de Charles Manson, una música cuando menos inquietante. There's a time for living. Time keeps on flying. Bueno, y esta música y esta letra que parece tan inocente, pues la inspiración ni más ni menos que un ser, por lo menos, considerado maligno por parte de gran parte de la sociedad norteamericana, Charles Manson. Hemos hablado de él, pero recibimos rápidamente como una exhalación a nuestro compañero Tony Garrido. Tony, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú que eres un experto en todo tipo de músicas, estos son los Guns N' Roses, ¿no? Estos son los famosos en su momento y siguen siendo, yo creo que bastante conocidos, Guns N' Roses. Tipos que en su día eran números uno en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en todas partes. Y probablemente este fue el comienzo de su fin. Con esta canción tan bonita y tan melódica que escuchamos de fondo, fue el comienzo del fin de una de las grandes bandas. La historia es muy sencilla. Esta es una canción compuesta en la cárcel por Charles Manson. Todo el mundo sabe quién es Charles Manson. Y que ellos deciden incluir en uno de sus últimos discos, concretamente The Spaghetti Incident, un disco de comienzos de los 90. Ya venían un poco tocados, ya la crítica no era tan positiva como antes, ya no tenían tanto éxito, pero este fue el disco que acabó de hundirles en la miseria. Como broma, o no sé si trataban de provocar o trataban de... no sé muy bien qué trataban de hacer, pero incluyeron un corte escondido. Esta canción está escondida en el disco tiene 12 temas. Tú ves el disco, la carátula atrás, vienen 12 temas. Este no está, no se reconoce que está ahí dentro, pero si dejas terminar el disco, después de ese tema 12 aparece este que se llama Mad About the Girl, o Loco por la Chica. Es una canción muy bonita, lo cierto, es una canción de amor muy bonita. Esto les costó la broma de retirar casi 2 millones de ejemplares o más en Estados Unidos, y aquí, claro, aparece el disco, la gente lo lleva a su casa, alguien reconoce que esta canción es de Charles Manson, y a partir de ahí la crítica, el público se les echa encima. En primer lugar, por cómo los Guns N' Roses pueden incluir una canción de un tipo como Charles Manson en un disco. A partir de ahí, ya sabes, en Estados Unidos, todo tipo de asociaciones, todo tipo de, pues no sé, de madres contra el abuso, la Asociación Cívica por los Derechos, todas las asociaciones echan encima de los Guns N' Roses. Y el segundo motivo, y es que claro, pensar que los Guns N' Roses venden miles, en aquel momento millones de discos, ya no sé si tanto, pero por lo menos miles, de forma que todos los royalties y todos los derechos que generara esta canción, todo el dinerito que le pertenecía al autor de esta canción, iba a parar a Charles Manson como autor. Tony, ¿por qué esta fascinación con este personaje cuyo único logro o logro más importante fue organizar gestar ahí una especie de matanza en Oceano Drive, ¿no? Es tremendamente incomprensible, no sé si es un producto de la sociedad americana o el quizá un exponente máximo de lo que crea la sociedad americana, que crea ángeles y crea demonios. No solamente Charles Manson ha inspirado, pues en este caso, a Guns N' Roses. No sé muy bien por qué. No sé, porque es un tipo que realmente no tiene ningún tipo, ni tan siquiera tiene talento para como músico. Ha escrito cientos y cientos de canciones y muy pocas de ellas han visto la luz. Y podían haberlo hecho probablemente con seudónimo, si la canción sí lo hubiera merecido. Pero, por ejemplo, hay que también pensar que Charles Manson inspiró a otro personaje malévolo americano, que es David Koresh. ¿También a David Koresh? David Koresh, nos acordamos todos de los Davidianos, del desastre, de la matanza de Waco, pues David Koresh cantaba delante de todos sus fieles canciones de Charles Manson porque seguía su ídolo y era su inspirador, y su ídolo, no sé si tanto en la filosofía, pero sí un poco una idea, un estilo de vida, porque recordemos que Charles Manson, con todo aquello de la familia, trataba de buscar un mundo, entre comillas, mejor y más feliz, y bueno, el mundo que él creía. David Koresh, siguiendo sus pasos, también imitaba a Charles Manson tocando la guitarra. De hecho, hay algunas imágenes de vídeo de Koresh cantando a sus fieles, a sus adeptos, a todos aquellos enloquecidos que compartían con él los momentos en el rancho de Hueco, incluso antes, pocas horas antes de que la policía decidiera entrar. Delirio, crímenes y, desde luego, como decías, Tony, una canción maldita para los Guns N' Roses y, desde luego, fantasma escondida en un CD. Gracias, compañero. Hasta siempre. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Esto que estamos escuchando dicen que es, o lo dicen los expertos, la más extraña canción, sinfonía de palabras al revés, misteriosas, de los Beatles, el grupo más influyente de todos los tiempos. Una canción larga que se llamó Revolución 9 y en el que, rastreando, por ejemplo, algunos párrocos, algunos pastores protestantes que buscaban al diablo en el rock, encontraron un montón de simbología hablada. La vamos a escuchar. Es una música misteriosa que coincidía en el tiempo con una de las más increíbles leyendas, realidades, quién sabe, del mundo de la música. La historia de la muerte prematura de Paul McCartney. Nos lo cuenta, pues, una de las personas que más saben de música de este país, el compañero Joaquín Luqui. Efectivamente, es real. Es real no que Paul muriera en el año 1966. Es real que hubo un absoluto montaje. Yo le pregunté a Paul y Paul me respondió directamente. Como yo le acusaba a Brian, al manager, de que se ocupaba más de la leyenda y del mito de John Lennon dentro de los Beatles que de mí, pues le dije, ¿por qué no piensas algo? Y me contó Paul, estoy diciendo lo que Paul me contó. En el año 66, a finales del año 66, Brian empezó a decir a Paul que se podía hacer algo que nadie había hecho, sobre que él era un doble, que él había muerto y que el Paul que aparecía en los Beatles. Y empezaron a hacer, efectivamente, pistas. Paul McCartney tuvo que aparecer públicamente en una revista, me acuerdo, creo que era Life o alguna de esas, diciendo, estoy vivo. Y además la revista decía, él está vivo, ni siquiera decía Paul, decía, he's still alive. Y, o sea, es verdad, pero fue, según Paul, una operación de marketing ideada por Brian Epstein, que luego, paradójicamente, murió en agosto del 67. O sea, y luego siguieron con las pistas, y siguieron con las pistas, repito, con pistas que eran reales. No me negaréis que esto no es extraño. De repente, en ese disco blanco que inspiraba a Charles Manson, según sus palabras en el juzgado, pues surgen sintonías como esta, claro, aquí puede haber oculto de todo. Pero vamos a penetrar en una fábula absolutamente fascinante. Yo tengo en las manos aquí en el estudio uno, siempre en penumbra, Carmen, Santi, lo veis, ¿no? Sí, es el disco Abbey Road, Abbey Road. Bueno, pues yo miro como profano la portada y me di cuenta de una serie de detalles que ahora vamos a comentar, si os parece. Estaba la leyenda de que Paul había muerto, luego comprenderemos y nos contará Santi cómo nació todo esto, cómo surgió, cómo se fundamentó. Pero la gente estaba realmente, se puede decir la palabra, mosqueada. Se hablaba, se decía que Paul no era Paul, sino que era un doble. Y en muchas de las canciones, como hemos visto en esa Revolution 9, ahora vamos a escucharlo al revés, aparecían mensajes, mensajes que hablaban de enterramiento, de él ya no está, de él murió. La gente se quedó alucinada con esta portada, que vuelvo a tocar porque es el vinilo que ha sacado Katia de la fonoteca. Son una de las más célebres imágenes de la historia del rock, que son los cuatro Beatles, los cuatro escarabajos, cruzando la famosa calle. Bien, todos van vestidos. El único que lleva los ojos cerrados es Paul. Va descalzo. Para muchos era una simbología que tenía que ver con la muerte. Lo más inquietante es que lleva el paso cambiado al resto del grupo. E incluso se hiló tan fino que en la fotografía aparece un Volkswagen con una matrícula que pone 28 IF, unas letras 28 IF, 28 sí. Curiosamente coincidían los datos, según algunos expertos, y decían que, claro, que Paul, de no haber muerto en el año 66, como decía la leyenda, tendría, en ese momento, cruzando la calle, 28 años. Cuando cojo Sgt. Peppers, el sargento Pimienta, la banda del sargento Pimienta y los corazones solitarios, otra de las más célebres o la más célebre de la historia del rock, aparte de darnos cuenta de personajes que aparecen como Aleister Crowley, personajes del ocultismo, entre ese marasmo de cabezas, nos damos cuenta que hay varios elementos que ahora Sandy nos va a contar, pero uno que nos llama la atención es, giramos el disco, están los tres Beatles y solo uno está de espaldas, como compungido, de espaldas al resto, Paul McCartney. Pistas que, bueno, hicieron correr chorros de tinta, ¿no, Santiago? ¿Cómo surge todo esto? Pues la verdad es que ha sido difícil trazarle el origen. De hecho, lo que nos acaba de dar Joaquín Luqui es una revelación en primicia, porque los Beatles públicamente, si esto se lo dijo Paul McCartney en privado, pues realmente es una revelación directamente. Importante. Uh-huh. Públicamente siempre han admitido, o sea, siempre han alegado que ellos no tenían absolutamente nada que ver con este asunto. De hecho, la versión oficial del nacimiento de esta presunta leyenda urbana, que vaya usted a saber, es que... Que te encantan. Sí, la verdad es que sí. Es que en una gacetilla universitaria, pues un beatlemaníaco, pues tal vez demasiado obsesionado con su afición, pues empezó a hilar cabos de una serie de pruebas y sacó una historia en esa gacetilla, que luego fue recogida por un periódico underground un poquito más grande, por una emisora de radio. La bola de nieve empezó a crecer y la historia era la siguiente: que un día de madrugada, a las 5 de la mañana, Paul McCartney se saltaba un semáforo. 2 de noviembre del 66, según ese periódico. Se saltaba un semáforo en una calle londinense y fallecía en un accidente de tráfico que le dejaba totalmente desfigurado y su cadáver irreconocible. Curiosamente, ese mismo día sí hubo en Londres un accidente de tráfico que nunca se pudo identificar al ocupante del vehículo porque quedó irreconocible y nadie reclamó el cuerpo. Curiosamente, después pues hay un pequeño lapso en el cual Paul McCartney desaparece de la vida pública y los Beatles, y esto también es cierto, convocan un inexplicable concurso de dobles de Paul McCartney, no de dobles de John Lennon ni de dobles de Ringo Starr, sino de dobles de Paul McCartney, que gana un individuo llamado William Campbell, que tiene un excepcional parecido. Tanto es así que en la foto del póster que se incluía en el álbum blanco de los Beatles, el que aparece a modo de broma, a modo de otra de esas pistas, es William Campbell, no es Paul McCartney. Y de hecho, ese póster, que ha estado en millones de habitaciones de todo el mundo como póster de los Beatles, pues tiene la cara de William Campbell ahí puesta tan campante. Pues también este William Campbell también desaparece de repente de la circulación. Según el conspiranoico de turno, se le hace una operación de cirugía estética para acrecentar aún más su parecido con Paul McCartney. Se le tuvo que hacer también, supongo, una de cirugía cerebral para que compusiera igual que Paul McCartney. Porque y una de cirugía de bolsillo, le pagarían mucho también. Sí, lógicamente. Y bueno, pues ya empieza el gran espectáculo de Paul is dead, de Paul ha muerto. Algo que ahora, gracias a esta intervención de Joaquín Luqui, podemos entender, porque sin la propia intervención de los Beatles, sin esas pistas dejadas adrede en los discos, en las fotografías de las portadas, en las propias canciones, realmente la historia no tiene sustento, no tendría el fundamento que tiene. Pero es que las pruebas son hilar tan fino, de una manera tan absoluta. Por ejemplo, hablabas antes de la portada de la Abbey Road. Eso... Ya, aparte de los detalles que has mencionado, que son pues bastante curiosos, se hila tan fino que es que todo parece una procesión mortuoria, un entierro escenificado. La ropa, vamos con la ropa, Santi. John Lennon va vestido enteramente de blanco, simbolizando a un sacerdote. Un poquito de teas, va Ringo Starr, que va con un impecable traje negro, como el que llevaría pues un funerario, un señor de pompas fúnebres. Detrás va nuestro Paul McCartney, pues de muerto, descalzo, con los ojos cerrados, como debe ser. Y finalmente, George Harrison, de traje vaquero, completamente en tejano, sin formal, como iría un sepulturero. Y esto se publicó y llegó a hacer que Life, en su portada, dijera: él está vivo. Comunicados de la AP en todos los periódicos, hablando de la incluso familia de Paul McCartney, completamente indignada. Y claro, aquí había una especie de sustento, de juego, digamos, gráfico. Es increíble esto, por ejemplo, de que solo le aparezca en esa época, repito, en la que la habladuría popular era que estaba muerto, que había un doble. Pero llegamos a un momento clave, lo recordábamos con ese corte del Exorcista, que son las voces. Si os parece, Carmen, Santi, vamos a escuchar algunas de esas voces que el equipo ha estado rastreando por diferentes lugares y que son realmente, bueno, no es como una psicofonía, porque son voces muy rápidas, habrá que adecuar también el oído. Preparaos todos, esto solo puede pasar en Milenio 3, aquí en la cadena SER. Juanma, estaremos atentos porque habrá que repetir algunas de las voces. Hay una que aparece, Turn me on, dead man, es decir, ponme en marcha, ¿no? Hombre muerto, enciéndeme, hombre muerto. Enciéndeme, hombre muerto, ponme en marcha, hombre muerto. Que es una es cosa que le compré. Blanco de Revolution 9. O sea, esa canción terrible llena de sonidos, si girábamos el vinilo hacia atrás, escuchábamos de repente una cosa como esto. Turn me on, dead man. Repetimos. Aquí se empezó a fraguar la leyenda, sí. Es decir, o sea, había... Esa es la voz de John Lennon, además. La voz de John Lennon para más inri. Correcto. Y efectivamente, de hecho, ellos fueron probablemente los primeros que empezaron a introducir mensajes al revés en los vinilos. Y esta grabación tiene un origen curioso. George Martin, que era el ingeniero de producción, y John Lennon, en concreto, fueron los creadores de esta idea, cogieron un montón de cintas con diferentes contenidos que habían grabado ellos, de otras cosas, y las hicieron trocitos. Esos trocitos los metieron en una urna y luego los fueron sacando aleatoriamente. Los que quedaban al derecho los pusieron al derecho, los que quedaban al revés, y los fueron empalmando hasta componer pues esta extraña canción, este extraño corte, que dura bastantes minutos y que pues es de sonidos aleatorios. En el Sgt. Pepper se hicieron algo parecido, pero en una canción que se llama For the Benefit of Mr. Kite, que hay una pista de órgano que suena muy bonita, pero suena una melodía muy extraña que va en el fondo de la canción, y es que esa pista de órgano se hizo lo mismo, se grabó el órgano, se grabó la pieza de órgano, se cortó en trocitos y se empalmaron esos trozos al azar, y también quedó pues una cosa bastante rara y bastante sugerente. Vamos a ver, Juanma, si para que nos hagamos una idea podemos escuchar, aunque sea un trozo, no de la voz, ahora lo escucharemos otra vez, sino de la música, de cómo una Revolution 9, ¿podemos? ¿Es posible? Vamos a ver, porque veíamos esa voz que decía, Turn me on, dead man. Ponme en marcha, enciéndeme, hombre muerto. ¿Cuál es la siguiente que vamos a escuchar pronto, Carmen? Pues la siguiente que vamos a escuchar dice, yes, he's dead. Es decir, sí, él está muerto. Él está muerto. Es como decir, confirmando esa leyenda. Todo eran contenidos, Santi, que se referían a plena leyenda de los Beatles. Sí, sí, sí. Claro. Y la gente se ponía con los vinilos al revés. ¿Cómo era el procedimiento? Sí, en aquella época, además, que lógicamente, pues ahora mismo con una grabadora digital es muy fácil, con cualquier ordenador, con cualquier programa de edición de sonido, hacerlo. En aquella época había que hacerlo de una manera muy artesanal, y era que se ponía el tocadiscos en punto muerto y con el dedito, en plan DJ, pues le dabas en sentido contrario y a ver qué oías. Y había gente que directamente pues se compraba los discos de los grupos presuntamente satánicos o presuntamente que colocaban mensajes de este tipo, y se daban la vuelta al revés a todo el disco en un ejercicio de paciencia admirable. Tremendo. Vamos a ver si podemos escuchar esa Revolución 9. Escuchamos risas de fondo, palabras. Claro, es una sinfonía de lo extraño que además nadie comprendió en ese disco de los Beatles célebre que, como decimos, ahí está, Number 9, número 9, Revolución número 9, que Charles Manson, claro, las desgracias nunca van solas, identificado con el capítulo 9 del Apocalipsis, claro. Sí, realmente ese 9 era porque estaban en el estudio número 9 de los estudios Abbey Road de Londres, y ese era el único significado cabalístico del 9 en cuestión. Pero Charles Manson, loco, claro. En esta canción es que directamente, no solamente esto, es que ya oía voces que nada tienen que ver con lo que hemos sacado aquí, sino que le hablaban a él y que le ordenaban pues hacer todas las tropelías que más tarde cometió. Extraña pieza de los Beatles, desde luego. Vamos con la siguiente voz, si podemos, luego escucharemos toda rápido. Yes, he's dead. ¿Sí? Era de la canción All You Need Is Love. Ajá. All you need is dog. Dice, sí, él está muerto. Sí, yes, he is dead. Él está muerto. Bueno. Vamos a repetir, diciendo a sus compañeros que no lo han oído. ¿Habéis escuchado o no? Se escucha perfectamente. Claro, Katia no, porque está ahí medio con temores, ¿no? A ver si ahora lo escuchas. Katia, vamos allá. Ahora se dice que sí. ¿Tú, Santiago? Y además es siempre la voz de Lennon la que hace estas bromas macabras, curiosamente. ¿Sería realmente por hilar más fino en cuanto a la leyenda que fuera Lennon, con quien parece que había una rivalidad tremenda, y lo contaba Joaquín Luqui, ¿no? Que Paul, como veía que tenían que hacer algo para acrecentar su popularidad, pues parece ser que estaba un poquito celoso, ¿no? Y siempre es la voz de Lennon, qué curioso. Siempre es la voz de Lennon. El sacerdote del entierro de Abbey Road. Un timely deed, es decir, una especie de cosa extrañísima que, según me ha dicho Katia, sería muerte aparente o muerto para siempre. Muerto para siempre. Es muerte intempestiva, o sea, muerte anterior a lo que tenía que suceder, que es el disco, además, I'm the Walrus. Un timely deed, vamos a escucharlo. Oh, un timely deed, vamos a escuchar. Esta es tremenda, ¿eh? Porque es un... Aquí ya ni se identifica Lennon. La voz, ya parece una psicofonía. La voz de ultratumba. Dice primero, oh, un timely deed. Vamos a escucharlo de repente porque es que es un sonido que está grabado ahí en un disco a la inversa. Vamos a escuchar también a nuestros oyentes enseguida. 7640, palabra milenio. Katia va a estar enseguida aquí y vamos a escuchar algunas más. Vamos a ver si podemos escuchar, porque nos lo pide la gente, la primera. Juanma, podemos, ¿no? Turn me on, dead man. Enciéndeme, hombre muerto. Ponme en marcha, hombre muerto. Turn me on, dead man. Suena a psicofonía brutal, ¿verdad? El tipo de voz. Y esto fue insertado adrede. Sí, y bueno, incluso, fíjate, decíamos que siempre era Lennon. Incluso Ringo Starr una vez hizo una cosa que también llamó mucho la atención, que es poner el siguiente mensaje en el bombo de su batería en uno de los, donde solía poner The Beatles, en uno de los conciertos, y era ama, love the three Beatles, ama a los tres Beatles. A los tres Beatles. ¿Dónde estaba el cuarto? Incluso en algunas de las portadas hay referencias, pues bueno, ya que está de moda algunos códigos literarios, esto podía ser el código secreto de la Biblia, pues el código Beatle, menuda novela, porque en una contraportada de uno de los discos, Paul aparece solo él con un brazalete que pone OPD, que en inglés sería, exactamente, en inglés sería pronunciado oficialmente muerto, pronunciado oficialmente muerto. Le ponían esas distinciones distintivas, exacto, a los cadáveres. Otros decían que no, que era la reseña o distintivo de la policía de Ontario. Bueno, enigmas desde luego completamente misteriosos, incluso para quienes amamos el misterio y que no podemos negarlo, nos sorprenden. Katia, que ojea, ves aquí a Abbey Road, ¿por qué es el pobre Paul solo va descalzo? ¿Por qué está...? Es que estoy, es increíble, ¿verdad? Son más cosas... Que tengo estos discos en casa de mi padre y jamás en la vida... Estos son reliquias de la fonoteca aquí de la SER, ¿eh? En vinilo estos ya... Sí, y para buscarlos no me lo que me ha costado encontrarlos. Vamos a ver, 7640, recuerda, Katia, que sorteamos un premio para todos los amigos, ¿no? Sí, Cine y Música Malditos, escrito por Antonio Luis Moyano, está editado por EDAF dentro de la colección El Archivo del Misterio y, bueno, todavía no está en las librerías, así que es una primicia tenerlo. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos, que estoy seguro que se están quedando tan sorprendidos como nosotros. Juanjo y Raquel nos preguntan que si nos hemos atrevido a escuchar el disco de la película El Exorcista. Sí, yo lo tengo. Sí. No es tan... Se puede referir a la banda sonora real de la película, que es muy agobiante, casi parece esa Revolución 9 que nos ponía Juanma Frasquet. Es un disco que a mí no me gusta nada, es denso como la película. Y luego, por supuesto, está las famosas campanas tubulares, ¿no? Que esas son una precisidad. Antonio Mota se adelanta a los contenidos del programa. Dice, un programa muy interesante. ¿Habéis oído decir que la canción Escaleras al Cielo de Led Zeppelin es una misa negra? Pues vamos con ella después, ¿verdad, Santiago? Sí. Bueno, pues otro oyente nos dice, para poner un disco al revés, el plato se desmonta, la cápsula y se instala mirando hacia arriba y se le quita el contrapeso con un cenicero. Llamadme y os lo explico. Bueno, pues los oyentes que nos ayudan a desvelar cómo dar un... De lujo, como siempre, la audiencia. Con un disco al revés. Hay dos oyentes, Nieves de Dos Hermanas y David de Castellón, que los dos se preguntan, porque son fans de Héroes del Silencio, que en qué disco y qué canción es la que tiene mensajes subliminales. Senda 90 era, ¿no? Lo que me estaba diciendo. Senda 91, un disco en directo, la última canción. Bueno, la verdad que tenemos que reconocer que no lo hemos podido comprobar porque no estaba el disco completo en la fonoteca de la cadena SER, así que lo escuchen ellos en su casa y nosotros solamente hemos dado una pista de lo que... Otra canción oculta, como hacían Guns N' Roses, ponían unos números de cortes, pero había otra. La canción, al parecer, y nos lo dice un oyente, Roberto de Valladolid, se llama Look at Your Game Girl. Ajá. Bueno, nos preguntan también si hay relación entre los grupos de heavy y las sectas satánicas, bueno, por relación directa. Y que no se mosqueen nuestros amigos los heavies, a los que mandamos un saludo muy fuerte, porque además es música maravillosa, pero sí es cierto que es lo de siempre, aquí somos un grupo de periodistas, no lo decimos nosotros porque queremos decirlo nosotros. A lo largo de las críticas musicales, de los libros que se han escrito, que son muchos, se hablan de algunos grupos heavies adoradores del satanismo. Mira, yo tengo ahora mismo un librito, imposible de encontrar, uno de esos incunables, de René Laván, uno de los que luchaba y buscaba mensajes, música, rock y satanismo, y sale un... sí, una especie de cantante, solista, guitarrista, heavy, y lo que pasa es que tiene patas de chivo, ¿no? Bueno, pues estas cosas se pusieron muy de moda, y es decir, inquietaban a mucha gente, y ha habido grupos que se han identificado, y ahora hablaremos de algunos de ellos. Miguel de Vigo nos da algo más de información sobre grupos españoles, en este caso Danza Invisible, dice que... ¿Danza Invisible? Sí, ¿eh? Si no das atrás al vinilo de la canción Sabor de Amor, se escucha No hay drogas. Bueno, no es un mensaje satánico, pero bueno, mensajes ¿otro ocultos. Mensaje? ¿Podéis hablar sobre las extrañas muertes de cantantes como el de Nirvana o el de INXS, que dicen que fueron para entrar en el grupo de famosos que mueren jóvenes? Bueno, con Santi hicimos aquel programa célebre, Morrison, Hendrix, sí, claro, nos pedís temas que hemos tocado ya, pero volveremos sobre ello. Mira, esta de una de mis canciones favoritas que me ha llamado mucho la atención, Carrie, de la Carolina, dice, se cuenta que la canción de los Eagles, Hotel California, dice que la letra es una cita para una aquelarre. Sí, hay mucha teoría sobre eso. No sé si nos va a dar tiempo a comentarlo hoy, pero se habló mucho, ¿verdad? Y por último, un tema un poco más de, bueno, actualidad, hace un año. El Aserejé de verdad tenía un mensaje oculto. Se dijo, ¿verdad? En todo el mundo. Sí, se dijo. Incluso hubo gente que lo pero quiso llevar a juicio en Sudamérica. Venezuela. Sí. A ser hereje, exactamente. Decían sí, que pero claro, era, decían que el famoso pero era no se ha podido comprobar nada y los juicios y todo quedaron en agua de borrajas. No, comprobar nada. O sea, es decir, era la propia iglesia ultraortodoxa que muchas veces ha convertido a latinoamericana, algunos, claro, algunos párrocos en buscadores del demonio en las pistas de los discos, ¿no? Que también es otro oficio realmente curioso. Hablaremos de todo eso. Katia, ¿tenemos programas especiales? Sí, tenemos programas especiales. O sea, pues, mañana y pasado aquí. Lo que no tenemos es vacaciones. Mañana tendremos programa de 10 a 11 de la noche. El tema será Misterios Bíblicos. Ajá. El domingo de 10 a 11 de la noche repetiremos, pero en esta ocasión el tema será Curiosidades de la Navidad. Va a ser muy maravilloso. Interesante, sí. Uh-huh. Hemos aprendido un montón de cosas, yo por lo menos. Y luego el miércoles 31, para despedir el año, pues haremos programa especial de 3 a 4 de la tarde, un programa resumen con lo mejor del año, muy bien seleccionado y además, 10. Y de 10 a 11 de la noche que se repetirá. Y en Reyes, sorpresa. Y en Reyes, a una gran 10. Sorpresa. Noche que de Reyes. La que estamos preparando. No, noche para de Reyes, Reyes, no, día 6, ¿no? Día 6, el día después de Reyes, a ver qué me regaláis. Venga. Te regalaremos igual una música de estas, dada la vuelta. Seguimos, porque nos están pidiendo. ¿Hay alguna gente, Carmen, en el 7640 que da algún significado, oye diferente que nosotros o opina algo al respecto? Pues no, hay muchas opiniones, pero vamos, casi todos escuchan, entienden, no es como escuchan, las psicofonías que no, se oyen cosas escuchan diferentes. Escuchan lo que decíamos nosotros, no entienden otras cosas diferentes. Santiago. Sí, antes de cerrar el tema de las falsas muertes. Nos quedan dos, de psicofonías. Sí, pues no, pues hay una muerte muy curiosa, una historia muy curiosa que es referente a Elvis Presley. Porque aparte de su presunta supervivencia, si fingió su muerte, si no fingió su muerte, hay una historia mucho más antigua, una historia que nos habla de que el verdadero Elvis Presley murió en un accidente de tráfico mientras hacía el servicio militar en los años 60 en Alemania. O sea, la conspiranoia elevada al cuadrado, sí. ¿No? La CIA, por lo visto, consiguió localizar a un hermano gemelo suyo que había sido vendido por sus padres, muy pobres, a unos petroleros tejanos, un auténtico culebrón, y que lo habían enseñado, le habían puesto pues una academia de Operación Triunfo particular, lo habían enseñado a cantar, y que eso explicaba el extraño cambio de actitud de Elvis después de la mili. Cómo ya no hace rock and roll, sino que hace baladas. Cómo ya no es el rebelde indomable, sino que es una persona mucho más conservadora, incluso directamente de derecha, según algunos. Cómo cambia como de la noche al día esa persona después de pasar. Y es que no es la misma persona. Y ya incluso explica su extraña desaparición. Porque ya este Elvis II, harto de suplantar a alguien que no era, decide por favor a esos agentes de la CIA que le pusieron ese puesto, que le releven de su cargo, que le finjan una muerte ficticia, y que ahora pues se dedica a vagar por los Estados Unidos disfrutando de su libertad. Elvis es un personaje evidentemente en Estados Unidos tan paradigmático como Paul McCartney. ¿Sería la misma época más o menos lo de Elvis? O incluso podía ser anterior, ¿no? No, realmente, Corea andaría. Sí, lo que pasa es que las leyendas sobre Elvis empiezan a surgir realmente a raíz de su muerte. A raíz de su muerte empiezan los avistamientos de Elvis, que en algunos tabloides estadounidenses son casi más frecuentes que los de ovnis. Y bueno, a raíz de ahí, pues una serie de leyendas curiosísimas que por ejemplo están algunas de ellas recogidas en el único museo de Elvis que hay, pues en su ciudad natal, en Tupelo, donde hay cosas tan curiosas como la patata que nació con la cara de Elvis. O sea, cosas que solo suceden en América. Solo en América. Habrá que hacer un programa solamente de Elvis. Y nos contaba Joaquín Luqui cómo Elvis, para él, bueno, había muchos enigmas, ¿no? Pero ahora, si me permitís, vamos con las dos últimas grabaciones inversas de los Beatles, que son alucinantes. También del disco blanco, ¿no, Carmen? Efectivamente. Y dicen, buried my body. O sea, entierra mi cuerpo. Entierra mi cuerpo. Claro, enciéndeme hombre muerto. Sí, él está muerto. Atemporalmente muerto, o muerto para siempre. Y luego, entierra mi cuerpo. Todo esto en el momento, vuelvo a coger los vinilos, en que había una serie de juego extraño, que desde luego encandilaba a la gente seguidora de los Beatles, bueno, con el famoso William Campbell, ¿no? Sí. El doble... ¿Quién sabe si fue con el que habló Joaquín Luqui? También es verdad, ¿no? Igual William se lo explicó. Campbell. ¿Quién sabe? Desde luego es absolutamente sugestivo, y por supuesto, lo repito, aquí dejamos los datos, cada uno que piense lo que quiera, pero desde luego es interesantísimo. Vamos con esas canciones, también del disco blanco, ¿no? Uh-huh. Entierra mi cuerpo. Buried my body. Vamos a ver si lo escuchamos en esta primera versión, porque es que encima hubo el mismo mensaje en diferentes ocasiones. Ha sido muy rápido, ¿verdad, Juanma? Vamos a ver, es como una voz metálica. Buried my body. Vamos a ver. Difícil, ¿eh? Porque hay un sonido como de fondo instrumental también. ¿Podríamos identificar aquí la voz, Santi? ¿O es difícil, sí? No, realmente no creo que sea la de Lennon. Es lo único que puedo destacar, porque John Lennon tenía un timbre muy especial de voz. Pero sería increíble que el propio Paul jugando con el misterio, que ni siquiera. Volvemos a escucharla, Juanma. Yo entiendo In My Body, sí, o My Body, sí, pero my body, lo sí. Primero. Buried no. My Body, sí, se puede entender. Ajá, Buried in My Body, me dice Katia, chivándome. Vamos a ver, de nuevo, Buried My Body, segunda versión, parece más clara, vamos a ver. Aquí se oye bastante mejor, yo creo. Vamos a escucharlo de nuevo, Buried in My Body. Bueno, desde luego es una voz que surge por ahí, de repente, repentinamente, y si hacemos una especie de repaso, para que veamos un poco, solamente en ese año se concentró toda la leyenda, la portada de Life con el amigo Paul McCartney diciendo estoy vivo. Vamos a intentar, ¿podemos ponerlas una detrás de otra, Juanma? Vamos allá. La primera era Turn Me On, Dead Man. Enciéndeme, hombre muerto. Turn me on, Dead Man. ¿Verdad que les escucha todo mucho más claro? Vamos. Ya ha puesto Yes, He's Dead. Sí, vamos a escuchar de nuevo. Parece que, claro, ha enloquecido el ordenador, como es lógico, cuando uno mete demasiadas cosas como mensajes subliminales, psicofonías, ese tipo de cosas. Los técnicos ya están acostumbrados a ese tipo de poltergeist sonoros. Vamos con Yes, He's Dead. Ahí estaba. Repito, al revés, esto no sonaba si poníamos el disco en nuestra vieja, en el viejo giradiscos. Antimely Dead, atemporalmente muerto. Oh, Antimely Dead, madre mía. Y las dos últimas, que si quieres, Juanma, las ponemos seguidas. Buried My Body. Bueno, pues ahí estaba. Realmente, bueno, curiosísimo, ¿no? Curiosísimo cómo se jugó o no se jugó, o fue un marketing. Si fue marketing, fue absolutamente espectacular. Y hablamos de eso, de marketing y de misterio, y sobre todo marketing satánico, o gente que jugaba a, bueno, bailar el agua al príncipe de las tinieblas. Hubo una música que fue característica. Se cebaron en ella y dicen que los creadores de esta música, ni más ni menos que Led Zeppelin, también jugaron un poco con la historia de la presencia de Mefistófeles. Estos son los primeros acordes, Santi, de Escalera al Cielo, ¿no? Sí, Stairway to Heaven. Pues posiblemente la canción más representativa de Led Zeppelin y de pues la figura más importante de este grupo, de Jimmy Page. Un hombre que aunque en los últimos años ha intentado de alguna manera escurrir el bulto y negar su relación con el mundo oculto y su relación con la magia negra, los hechos de su juventud, hechos incontestables, pues nos hablan de todo lo contrario, de una fascinación sobre todo por la figura de Aleister Crowley, del gran mago negro de primeros del siglo XX, y que bueno, esa fascinación pues ha tenido ciertos tintes trágicos que han marcado la historia del grupo y que se dejan ver en su discografía y en su obra. Desde luego parece más música mesiánica que satánica, pero la presencia de ese mismo personaje, Santiago, que aparece en una esquina del disco de Sgt. Peppers, Aleister Crowley. Y por supuesto, muchos de nuestros amigos no tienen por qué saber quién es Aleister Crowley. ¿Quién es Aleister Crowley con esta música de Zeppelin, Led Zeppelin de fondo, Carmen? Aleister Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Leamington. A los 20 años ingresa a la Universidad de Cambridge y a raíz de que cae en sus manos un libro llamado La Nube sobre el Santuario, escrito por un místico alemán del siglo XVIII, donde se narra la existencia de una orden mística secreta, empieza a interesarse por estos temas. Crowley decide buscar a los miembros de esta orden y en 1898 conoce a Mathers, uno de los fundadores de la orden mágica conocida como Golden Dawn, que utilizaba la cábala y algunos rituales para establecer contacto con el genio o el ángel de la guarda. Durante un viaje a Egipto con su esposa Rosie Kelly, esta cae en un trance después de invocar al dios Thoth y piensa que los maestros secretos estaban intentando contactar con él, cosa que reafirma después de que su esposa le condujera a ver la llamada Estela de la Revelación, numerada con el número 666 en el Museo Bulac. Continuó realizando rituales donde se le revela que había nacido una nueva era, la de Eón de Horus, y él era el profeta. Dedicó toda su vida a establecer la ley de Telema. Murió el 1 de diciembre de 1947 a los 72 años. Una presencia inquietante. Personajes como Anton LaVey, el Papa Negro, el Papa Satánico, él se definía así, o Aleister Crowley, este mago de principios de siglo, aparecen presentes en la discografía de muchos grupos, casi como una obsesión. Incluso en la casa de uno de ellos hubo tragedias que tuvieron que ver con el grupo que canta esto, Led Zeppelin. Hablando de eso y preguntándole por eso directamente a Joaquín Luqui, Diablo y música rock, sobre todo música dura, rock duro, nos contestaba lo siguiente. Bueno, el Diablo, yo que soy creyente y creo totalmente en Dios, pues como se ha dicho, si existe el bien, existe el mal. Si existe Dios, existe el diablo, que era un ángel, que fue un ángel maldito, que fue un ángel desposeído de su capacidad de estar en el cielo. O sea, creo que existe el diablo y existe también, naturalmente, mucha gente o gente que cree en el diablo, cree en su poder. Y en la música, desde los años 60, en los años 50 no, pero desde los años 60, sobre todo con el heavy, por aquello también de la imagen. La mayoría de las veces, después de haber hablado con gente desde Kiss, porque se ponían las mascaritas, después de haber hablado con Robert Plant y Jimmy Page de Led Zeppelin, después de haber hablado con el señorito Osborne de Black Sabbath, después de haber hablado con Alice Cooper, que hablé y les pregunté por esto, la verdad es que ellos, digo lo que me contestaron, ellos me dijeron que era una operación de marketing. Es un hecho que el satanismo ha atraído a muchísima gente, por supuesto, también de la música. Pero eso que tú dices de que hay algunos músicos y no músicos que están interesados, ya no por marketing, por eso, por la figura de Satán, etcétera, eso sí que es real. Pues según parece, este grupo Led Zeppelin, en octubre del 76, alquilaban una casa muy especial que tiene que ver con Aleister Crowley, que nos va a contar ahora Santiago lo que ocurrió allí. Cuentan también que Jimmy Page, el guitarra, una de las almas mater de este grupo, se enfrentó en esas amistades ocultistas de seguidores de Crowley con Kenneth Anger, uno de aquellos pequeños magos que seguían a Crowley. Y este Kenneth Anger, octubre del 76, en aquella casa lanza una maldición. Ese mismo día, el hijo de Jimmy Page muere por extraña infección respiratoria de las vías branquiales, una cosa que afectó, por supuesto, a su padre de por vida, y ocurrió, seguramente la casualidad, pero el mismo día en que este tal Kenneth Anger le lanzaba ese maleficio. Pero es que pasaron más cosas, Santiago, en aquella casa. Sí, porque realmente, pues efectivamente, si Jimmy Page le dijo a Joaquín Luqui que esto había sido una operación de marketing, no estaba siendo del todo sincero. No lo estaba porque, de una manera privada, Page, durante toda su juventud, no solamente adquiere esta casa, la mansión Boleskine, en a orillas de un sitio tan emblemático como el lago Ness. Ni más ni menos. Un sitio donde durante años Aleister Crowley había llevado a cabo rituales que había marcado de una manera negativa toda la historia del pueblo, con homicidios, con suicidios, con personas que súbitamente enloquecieron. El propio Crowley fue atacado por uno de sus jardineros de una manera inexplicable. El carnicero del pueblo se mutiló él mismo su propio cuello mientras estaba en la tienda, sin que hubiera ningún tipo de provocación por medio. Esa casa tan especial fue adquirida por una tremenda suma de dinero. Pero no solamente eso, libros, ropas, objetos rituales, todo lo que, por caro que fuese, que hubiese en la subasta sobre Crowley, Jimmy Page lo adquiría. Una obsesión. Sí, y de hecho, la maldición de la casa fue atacando a todos los que vivían en ella. No solo muere el hijo de Jimmy Page, sino que hay varios casos psiquiátricos de invitados a la casa que acaban pues internados en una clínica de reposo durante determinado tiempo. De y hecho, algunos muertos, ¿no? Sí. Bien conocidos. De hecho, hay dos casos muy curiosos. Uno de ellos es el de una pareja que acabaron, de alguna manera extraña, obsesionados con la idea de que ellos mismos eran Jimmy Page y su mujer, en un extraño intercambio de identidad que solo sucedía en esa casa. Pero quizá el otro hecho dramático fue que en una de las bañeras de la mansión Boleskine, su amigo de la infancia, de la primera juventud y batería del grupo, John Bonham, perdió la vida en una muerte inexplicable que muchos achacan a un ataque al corazón, otros a una sobredosis, pero que nunca se acabó de explicar. Eran los creadores de estos acordes, uno su hijo fallecido, de esa forma tan extraña, infección respiratoria, y otro en una bañera, en ese lugar, impregnado, digamos, de la presencia de ese Aleister Crowley que tanto aparece en muchos discos. Le preguntábamos a Antonio Luis Moyano, autor de ese libro, El archivo del misterio, Cine y música maldito, por esa época en concreto en la que se pone de moda un término con el que empezábamos este programa. Recordéis que empezábamos con una canción muy antigua, en un disco muy antiguo, Robert Johnson, el bluesman que vendió su alma al diablo. Pactos con el maligno, se hablaba de eso, pactos con el maligno, para procurar éxito. Antonio Luis Moyano. Por parte sobre todo del ala más integrista de la iglesia postcatólica y también del ámbito protestante, pues se acusó a muchos de estos grupos y a estos artistas pues de haber establecido una especie de pactos satánicos que aseguraban por un lado el éxito de su discografía y por otro lado les obligaba pues a pagar un tributo con sangre. Esto explicaría, estamos hablando lógicamente desde la perspectiva de la rumorología y de la leyenda, pues algunas muertes misteriosas, como por ejemplo la del batería de Led Zeppelin, que fue un grupo paradigmático en este sentido de generador de esta leyenda que vincula satanismo con música. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Es extraño que suene esto en el estudio 1 de la SER a estas horas con Milenio 3, ¿verdad? Es Ozzy Osbourne, el cantante de otro de esos grupos que fue calificado durante años de satánico, Judas Priest. Me dice Santiago y me corrige, claro que sí, me he confundido yo. Es Black Sabbath, ¿no, Santiago? O sea, todavía más satánico, más Black Sabbath. Sabbath negro. Como veis, no soy un experto en música metálica. Black Sabbath. ¿Quién es este Ozzy Osbourne? John Michael Osbourne nació el 3 de diciembre en Birmingham, Inglaterra, en el seno de una familia trabajadora. A los 15 años deja de estudiar y desempeña diversos trabajos. Uno de ellos le lleva a ingresar en prisión. Al salir, forma su primera banda de rock, Approach. Ya en la década de los 60, junto con varios músicos, forma el grupo Black Sabbath, una de las bandas más influyentes en la historia del rock and roll. La fama del grupo se vio engrandecida por los cientos de noticias que les acusaban de satánicos, drogadictos, corruptores de menores, y varias de sus obras, como Paranoid o Master of Reality, fueron discos de platino. En 1978, Osbourne fue expulsado del grupo y comenzó su carrera en solitario. Junto a su mujer Sharon, fundó Blizzard of Oz. Continuó incluyendo en sus obras mensajes ocultistas y odas a las drogas, y llegó a alcanzar los primeros puestos en las listas de ventas. Su carrera estaba en lo más alto cuando fue acusado de crueldad con los animales, ya que en un concierto el público le lanzó un murciélago y Ozzy le arrancó la cabeza con los dientes. En 1986, Ozzy era acusado de promover el suicidio entre sus oyentes al utilizar mensajes subliminales ocultos en la canción de su álbum Suicide Solution, aunque las acusaciones no llegaron a los tribunales. Bueno, aunque luego es que hubo gente que siguió esa senda y se pegó un tiro en la cabeza. La verdad es que fue terrible. Concretamente el caso Vance Beckenkamp, en 1985, en la localidad de Reno, Nevada, hubo un tremendo follón respecto a esta canción que estamos escuchando. Decían los abogados de esta familia que había un mensaje subliminal como los que hemos estado escuchando, que decía hazlo, hazlo. Y le preguntábamos a nuestro amigo Joaquín Luqui sobre canciones que incitaban al suicidio. Para muchos, por lo menos en 1985, aunque al final quedó todo eso en agua de borrajas, no pasó nada, esta era una de las culpables y parece que afectó a la vida de este Osbourne. Escuchamos a Joaquín. Había una canción, Jeremy, que hablaba de un chico que se suicidaba. Hubo un chaval que la oyó, que se emocionó, pero que luego al final casi se suicida. Luego se demostró que no, es decir, hubo un juicio y los artistas, los abogados de los artistas, demostraron, y yo estoy de acuerdo legalmente, que el hecho de haber hecho esas canciones no eran directamente una instigación al suicidio de los que lo escuchaban. Pues yo reconozco que puede haber eso, canciones que pues deprimen o que hay situaciones en la vida de gente que puede tener una sensibilidad extrema o una situación humana terrible, que algunas canciones pueden, no lo digo directamente, pero sí ha sucedido. Es cierto, ha sucedido que hubo gente que se suicidó. Hubo gente que se suicidó. Black Sabbath, Judas Priest, que yo confundo permanentemente ambos nombres, pero fijaos qué curioso. Indagando, Santiago, hemos observado, y tú tienes alguna noticia de ese tipo, por nuevos grupos, por ejemplo, en la órbita de lo narcosatánico, que se dice en México, y no me extraña que haya canciones malignas, porque hay canciones que solo el sonido que interfieren es digno de rechazo, por lo menos sombrío. Esto se llama Matando Güeros, de brujería. Se puso muy de moda en la órbita latinoamericana y les acusaban, bueno, de matar animales en público, de hacer rituales emulando las misas negras delante de la gente. Escuchad un momento. Quiero putas, saqueros y codos. La misa necesita sangre podrida. El poder que tengo la casa también. Bueno, yo creo que con una mera muestra ya vale de lo que se está haciendo ahora mismo, pero es que encima en los países nórdicos, aparte de Marilyn Manson, del que también hablaremos, pues ha habido también otros tremendos revuelos por nacimientos de grupos que llevan esto a rajatabla, ¿no, Santiago? Sí, esto es lo más curioso de todo este fenómeno. Efectivamente, pues ha habido personajes como Ozzy Osbourne, que ahora está en la MTV, pues haciendo un reality show de su propia vida familiar. Se ha reciclado. Sí, ha dejado a la familia Monster pequeñita, con lo que se puede ver allí. Y realmente, pues, que ha sido toda la vida pues un vendedor nato y una persona que ha utilizado todas estas cosas para su propio marketing personal. Pero, curiosamente, todo esto, que en muchos aspectos pues ha sido pues eso, una mera operación de promoción de marketing, pues ha ido cogiendo entidad propia. Y, efectivamente, diferentes tendencias del black metal, del death metal, de la música heavy, digámoslo así, más radical, concretamente en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, pues están realmente integradas por personas que son satanistas convencidos, pero no convencidos desde un punto de vista teórico, sino convencidos hasta el punto de la quema de iglesias, del asesinato de sacerdotes, y de hecho, ahora mismo en prisión cumple sentencia un individuo llamado Varg Vikernes, que en su momento, aparte de liderar una de estas bandas, pues fue sorprendido por los servicios secretos suecos, planeando ni más ni menos acabar con la vida del primer ministro del país. Y quedaría mucho que hablar, por ejemplo, de Marilyn Manson, que se ha puesto también de moda como fenómeno de marketing. Todo esto está colindando, ¿no? Sobre todo, Carmen, muy brevemente, que ha habido muchos problemas, creo que en México, en Roma, en muchos conciertos suyos, porque siempre la iglesia y asociaciones se han levantado contra él, ¿no? Y padres que pues sus hijos escuchaban estos discos, y en sitios como Monterrey, donde iba a dar conciertos, pues hubo incluso manifestaciones en contra de este músico. También una doctora, Arsenia Nassar, madre de una hija de Ana, que fue asesinada en el 2002 en un ritual satánico, pues dice que el asesino, Julio Castrillón, estaba influenciado por la música de Marilyn Manson y por eso asesinó a su hija. O sea que hay muchas cruzadas en contra de este rockero. Y los cantantes de todos los grupos que dicen que son meros chivos expiatorios. Todo empezaba con ese bluesman que vendió su alma al diablo hace ya casi pues 80 años, y fijaos lo que ha dado de sí. Nos pedís este programa, el 7640, y hemos intentado hacer una investigación en vivo, como siempre. Katia, los ganadores. Se ha quedado corto. Volveremos pues, sobre el tema, seguro. Hay muchos oyentes que nos hablan de grupos españoles como Extremoduro, Estopa, Siniestro Total, Sociedad Alcohólica, sea, en fin, nos dan un montón de datos. Y una reflexión que me ha parecido muy curiosa. Qué casualidad que todos los que daban a Paul por muerto, y hoy en día están todos muertos menos él. Y los vamos ganadores, con ganadores. Los ganadores de este libro, una gozada. Cine y música, este me lo puedo quedar bien, ¿no? Cine y música malditos, escrito por Antonio Luis Moyano, editado por EDAB, dentro de la colección El Archivo del Misterio. Los ganadores han sido Eduardo de Madrid, que nos decía: sois los mejores, desde que os oigo creo más en el misterio. Bueno, pues hemos servido para eso. Otra oyente, Sara de Zaragoza, dice: vaya programazo, ese fantástico libro ha de ser mío. Estoy preparando mi tesis sobre mensajes subliminales en música y bueno, cine. Pues le servirá. Para ayudar a la tesis. El último ganador dice: estoy totalmente enganchada al programa desde el primero. Estoy en la cama con mi gata, tapada hasta los ojos, y voy a darle la vuelta a todos mis discos mañana. Pues es la tercera ganadora. Bueno, pues tres ganadores y la gente absolutamente activa y bueno, proporcionándonos datos y pistas siempre, ¿no? Nuestra audiencia siempre participando. Siempre, incluso decía que no dijéramos nada malo de Marilyn Manson porque si hay algo oculto le daba algo, nos decía María de Madrid. Claro, pues gente mira. Que... Yo creo que también una gran parte de marketing, Santiago, como hemos visto, y desde luego marketing absolutamente genial, que puede ser el de crear la historia de un doble, que desde luego imagino que ha hecho comprar a muchísima gente los discos, aunque solo sea por ver esas pistas, ¿no? Santiago, como siempre, que un placer, que seguiremos andando en las conspiraciones y que esperamos dentro de nada tu trabajo top secret, ¿eh?, en el Archivo del Misterio. Pues aquí estaremos para presentarlo. Y después de un programa tan denso, con tanta música extraña, que no criticamos a nadie, simplemente, bueno, ponemos ahí los datos y los mensajes, que hemos disfrutado escuchando las otras voces de los Beatles. Bueno, pues después de todo eso, qué mejor que despedirse con un ratito de Hans Zimmer, Millennium, que esta música es absolutamente positiva, porque este programa es misterio y es positivo. Os recordamos que mañana sábado a las 10, Carmen, domingo a las 10, estaremos aquí, y Nochevieja a las 3 y a las 10. Y luego Reyes, o sea que tomad lápiz y papel porque va a haber mucho misterio. Gracias a todos, feliz Navidad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.